Hoy me ha llamado la atención al leer la explicación de Jesús de la parábola del sembrador. Dice que la palabra que cae al lado del camino y que se la llevan los pájaros significa el que oye la palabra del reino y no la comprende. Y es curioso que después vuelva a decir lo mismo, que la tierra buena es el que oye la palabra y la entiende. Comprender. ¿Por qué dice el que la comprende? ¿No debería decir el que la cumple? Es un buen motivo para ser meditado. La palabra de Dios, cada vez que la leamos y algo nos llame la atención, allí hay que detenerse. Y es este verbo. ¿Por qué dice el que la entienda, el que la comprenda? Esa es la tierra buena. El que oye la palabra y la entiende, este sí que da fruto y produce. Pues mirad, en el último versículo de la explicación de Jesús está la solución. Dice que el que oye la palabra y la entiende, este sí que da fruto y produce. Uno 100, otro 60 y otro 30. Todo se reduce a escuchar la palabra de Dios y a entenderla. Porque si la entendemos, produciremos fruto. Será algo casi automático. Dicho de otro modo, el que en el silencio de la iglesia o en su casa medita con paz, palabra a palabra, lo que nos ha dicho el Señor en su palabra, entonces recibe una comprensión más profunda. Y de esa comprensión nace el deseo de cumplirla. Incluso sin que nos demos cuenta, eso entra en nuestro corazón. Si uno lee la Biblia y la analiza palabra por palabra, buscando, Señor, ¿qué me has querido decir aquí? Al comprenderlo, eso tiene un efecto. Es un efecto automático. Lo mismo que si una persona pues solo hace que ver programas del corazón una y otra vez, horas y horas y horas, todos los días, pues quiera que no, esa mundanidad, esa vida va a penetrar algo en su corazón, en deseos, en ambiciones, en lo que sea, sin que se dé cuenta, insensiblemente. Con la Biblia pasa lo mismo, pero al revés. Y por eso dice Jesús, el que la oye, la palabra y la entiende. Se trata de hacer eso. En realidad, bastaría incluso con el tiempo de escucha del Evangelio el que uno cada día dijera, voy a escuchar lo que me dices, Jesús, pero voy a estar muy atento, palabra a palabra. Con eso bastaría. Ya es una siembra diaria. No es poca cosa, ¿eh? Escuchar a Jesús cada día en la misa. No es poca cosa. Escucharle con la emoción con que le escuchaban los discípulos hace 2000 años. Con ese interés. Fijaos que ellos escucharon las palabras de Jesús y las repitieron durante decenios y decenios a todos los pueblos, los apóstoles. Y muchas veces nosotros, si nos preguntaran, ¿de qué ha tratado hoy el Evangelio al salir a misa? Pues mucha gente, esta prueba la hemos hecho, pues dice, no me acuerdo. Empiezan a pensar, dicen, es imposible, ¿cómo no me voy a acordar? Pues no se acuerdan. Entonces, este momento de la misa, la escucha de Dios directamente, no a través de intermediarios, de alguien, un santo que explica en un tratado una cosa, un teólogo que explica. No, no, a Dios en su palabra, directamente. Esto es algo que tendríamos que considerar un momento muy importante. Basta para cambiar a una persona. Porque aquí ya lo dice claramente, ¿eh? El que la entiende, ese sí que da fruto y produce. Uno 100, otro 60, otro 30. También podéis decir, si produzco 30 buenas obras al día, he producido 30. No sería mala cosa animarse de este modo. Es decir, voy a producir 30, 60 o 100 buenas obras al día. No sería mal propósito. Aunque fuera simplemente una jaculatoria. Un acordarse de Dios. Porque si la palabra de Dios, ya por el hecho de comprenderla, produce su efecto, esas obras, por el hecho de hacerlas, producirán otros efectos. Es como un dominó. Pues nada más, nada más. Cada palabra de Dios tiene un mar detrás. Sus sentencias son como mares en los que podríamos bucear. Todo tiene su sentido. San Jerónimo decía que hasta el orden de las palabras, en el original, claro, griego o hebreo, hasta es un cierre, un misterio. Es algo muy sagrado, la palabra de Dios. Si honramos a Dios en la Eucaristía, debemos también honrar a Dios en su palabra. Su palabra que penetra nuestro entendimiento. Que todos nosotros rumiemos constantemente las palabras que nos ha dicho Dios en ese libro único, maravilloso, que es la Sagrada Escritura.